de la mañana. Con el mariachi tradicional azteca de Rafael Arredondo, finalizamos este espacio de música mexicana y entramos de lleno a la emisión que produce mi compañero Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Entre tanto, entretente. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos bendigan, venden bolea, y con la vida se cambian, caleidoscopio. Los parabrisas ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Estás entrando a la dimensión de Entre tanto entretente. ¡Comenzamos! Y en Plaza Mame muestra y ofrece los chicles chicles a los choferes. Caleidoscopio, tan singular. Singular la bola de niños de mi ciudad, caleidoscopio, tan singular la bola de niños de mi ciudad, caleidoscopio. Las 6. Un cocuyo volador y parrandero vivía bien así siendo soltero. Las cocuyas, decía parejero, no me parecen mal para un día de aguacero. Tienen ojos de lucero, tienen tanto, tanto hechizo, pero yo no quiero compromiso y en honor a la verdad les simpatizo. Parecía dibujar en lo negro de la noche al volar, escribiendo con su tinta iluminada cada nombre de cocuya conquistada. Lo que pasa es que realmente nunca te has enamorado, le decía un cocuyo jubilado con ojillos de brillo desgastado. ¿Cómo ha de cambiarme el amor? Si siempre he sido un cocuyo tan conquistador, no hay cocuya que me pueda transformar. Nunca me voy a casar. Cierta vez en el vuela que te vuela, por casualidad conoce a una vela. Era tan luminosa y tan esbelta que el cocuyo de atrevido este piropo así le suelta. Bella dama, te propongo ir a cenar en la penumbra, pues tu pelo tanto alumbra como mi corazón que se deslumbra. Esta vela que tenía cierto orgullo dedicó una bofetada al cocuyo. ¡Au! Mil perdones le pidió después al ponerse a meditar en su vejez. Cuando me haya derretido voy a parecerme a él. Poca luz y menuda de tamaño, eso sí, me tiene que ser fiel por el resto de los años. ¿Cómo lo ha cambiado el amor? El que fue siempre un cocuyo tan conquistador. No hay cocuya que lo pueda transformar. Pero con una vela tan preciosa, cualquier cosa puede pasar. Los barcos de su rey, los sombreros de la gente, de lo mismo eran también, las calzadas y los puentes, toda la línea del tren, de papel estaba hecho, hasta el último alfiler. No existían los cuadernos, ni los libros de leer, porque todo se escribía en la calle y la pared. Las personas anotaban y las cuentas se sacaban en los muros del jardín, donde mismo se plantaba el naranjo y el jazmín. Sin que nadie lo quisiera, en el pueblo un día cayó una lluvia de tijeras, igualito un chaparrón. Y se armó la corredera hacia toda dirección, con paraguas de madera todo el mundo se alejó más allá de la frontera, y así nadie se cortó. Al pasar el aguacero, agujeros nada más se veían en el pueblo, imposible de habitar. Era una paloma errante con su pico rescató ciertas cosas importantes que aún existen bajo el sol, y quién sabe si tú mismo el tesoro encuentres hoy. ¿Será porque mordiste a la infeliz Xiomara? ¿O porque ladras gordo? No me gusta tu cara. Quizás porque eres guapo, si tu dueño te ampara. Y el otro es más chiquito, no me gusta tu cara. ¿O porque cuando miras hay una sombra rara que se esconde en tus ojos? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me gusta tu cara. No, no, no, no me gusta tu cara. No, no, no, no me gusta tu cara. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No me gusta tu cara. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Te lo digo de frente, la cosa que declara, mene sonó la cola. No me gusta tu cara. Entre tanto, entretente. La hora de nuestro amigo Cronos es... Son las 6:54. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Mario Iván Martínez. Hoy tengo para ustedes El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. En la parte más alta de la ciudad, sobre una pequeña columna, se alzaba la admirada estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida con hojas de oro fino. Tenía a modo de ojos dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Una noche voló una golondrina sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás, pues se había enamorado del más hermoso de los sauces. Es un enamoramiento ridículo, gorjeaban las otras golondrinas. Ese sauce es un pobretón, y además tiene demasiada familia. Y en efecto, el río estaba completamente cubierto de sauces. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se fueron, su amiga se sintió muy sola y empezó a cansarse de su enamorado, el sauce. No sabe cantar, decía ella. Y además, coquetea demasiado con la brisa. La golondrinita decidió marcharse hacia las pirámides, pues se acercaba el invierno. Voló durante todo el día, y al caer la noche voló a la ciudad. ¿Dónde buscaré abrigo? Entonces divisó la estatua del príncipe feliz. Voy a cobijarme ahí. El sitio es bonito. Y se dejó caer precisamente entre los pies de la estatua. ¡Ay! Tengo una habitación dorada. Bien, pues ya es hora de dormir. Mañana será un largo día de viaje. Pero al colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. No hay ni una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes y sin embargo, ¿llueve? ¡Qué clima tan loco! Entonces cayó una nueva gota. ¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? Voy a buscar un buen tejado para... ¡Ay! Pero antes de que abriese las alas, le cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio... ¡Lo que vio! Los ojos del príncipe feliz estaban inundados de lágrimas que corrían por sus mejillas de oro. Su cara era tan bella a la luz de la luna que la golondrina sintió mucha lástima por él. ¿Quién eres? Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloras de ese modo? Me has puesto una gran empapada con tus lágrimas, ¿sabes? quédate en sintonía de Entre Tanto Entretente. Son las 7 en punto. ¡Eso! la sintonía de Entretanto Entretente. Son las 7 con 5 minutos. Pues nada, que sí, que sí. El príncipe miró fijamente a la golondrina y le dijo: cuando estaba vivo, tenía un corazón de hombre. No sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la alegría, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis amigos en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del palacio se alzaba una muralla altísima. Pero mi padre el rey me prohibió averiguar qué había tras de ella, pues todo cuanto me rodeaba era hermoso. Mis cortesanos me llamaron el príncipe feliz y realmente lo era. Así viví y morí. Y ahora que estoy muerto, me han elevado una estatua por donde mi alma puede ver todas las fealdades y miserias de mi gente. Y aunque ahora mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar. ¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley? Pensó la golondrinita para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada como para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas. Allí abajo, en una callejuela, hay una pobre vivienda. La ventana está abierta y por ella puedo ver a una cansada mujer. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de aguja porque es costurera. Borda margaritas sobre un vestido que lucirá la más bella de las damas de la reina. Y ahí, sobre una cama en el rincón del cuarto, está su hijo enfermo que llora. Su madre no puede darle ahora más que el agua del río. Golondrina, golondrinita, ¿podrías llevarle el rubí del puño de mi espada? Yo no me puedo mover. Me esperan en Egipto, príncipe, respondió la golondrina. Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el río Nilo. Conversan con las flores de loto. Pronto irán a dormir al sepulcro del rey Tutankamen. La momia del rey está ahí en su sarcófago de colores, envuelta en una tela amarilla y embalsamada con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río mientras el hipopótamo se acuesta entre los juncos. Ahí, los pigmeos navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con gigantes mariposas. Golondrina, golondrinita, ¿no te quedarías conmigo una noche para ser mi mensajera? Tiene tanta sed el niño y tristeza la madre. Pues no sé si me agraden mucho los niños, príncipe. ¿Sabes? El invierno pasado, dos muchachos maleducados, los hijos del molinero, no pararon de tirarme piedras. Claro que nunca me alcanzaron, porque me les escabullí como una liebre. Además, hace mucho frío aquí, príncipe. Las calles empiezan a empedrarse con la plata de los hielos. Pronto todos se cubrirán de pieles y el agua colgará de las casas como puñales de cristal. Debo alejarme del frío. la sintonía de Entre Tanto Entretente. Son las 7 y 10 minutos. Esta es la historia de un tierno lagarto que andaba perdido en la selva de asfalto. Salió de su casa un domingo temprano, hacía calor, era un día de verano. Este joven lagarto, pues un viejo caimán lo tenía ya harto. Era sinvergüenza, flojo y tramposo, un terrible animal de colmillo filoso. Viajó por veredas, montañas, praderas, cruzó por desiertos, valles y laderas, pidiendo aventones en burro y bicicleta. Llegó a la ciudad y durmió en la banqueta. El semáforo en rojo, cuidado don lagarto, que te dejan cojo. Escuchó de pronto el claxon de un camión, del susto le latía prisa el corazón. Entretanto Entretente, la hora de nuestro amigo Cronos es... Son las 7 y 14 minutos. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita aceptó. Gracias, golondrinita. La golondrina arrancó el rubí de la espada y llevándolo en el pico voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó por la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y escuchó la música del baile. Entonces, una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. Están las estrellas, ¿no? Le dijo él. Y qué poderosa es la fuerza del amor. Ranulfo. Quería que mi vestido estuviese listo para el baile oficial. Pero le he mandado bordar unas margaritas. Y como era de esperarse, la floja de la costurera no me lo tuvo a tiempo. Para que escarmiente, ahora le pagaré la mitad de lo prometido. Ven, querido. Bailemos Bailemos este vals. Bailemos. La golondrina al fin llegó a la vivienda de la costurera y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre se había quedado dormida por el cansancio. La golondrina voló por la habitación y puso el gran rubí sobre las manos de la mujer. Revoloteó suavemente alrededor de la cama, abanicando con sus alas la cara del niño. ¡Qué fresco aire siento! Murmuró el pequeño. Y con esto se quedó dormido. Entusiasmada por haber cumplido su misión, la golondrina voló hacia el río a tomar un baño. Mientras reflexionaba sobre lo felices que estarían la madre y su hijo con el regalo, un profesor de ornitología pasó por ahí y al ver a la golondrinita exclamó: ¡Pero qué notable fenómeno! ¿Una golondrina aquí en la ciudad y ya tan cerca del invierno? ¡Notable! ¡Notable! ¡Notable! Ese señor tiene razón. Ya no debo estar aquí porque pronto llegará el frío. Bueno, esta noche parto para Egipto. Ay, solo de pensar en ello me pone de buen humor. Pero antes debo despedirme del príncipe feliz y hacerle saber que la tarea ha sido cumplida. Al salir la luna, la golondrina volvió a todo vuelo al lado del príncipe feliz. Misión cumplida, noble príncipe. ¿Tienes algún encargo para Egipto? Golondrina, golondrinita, mira, allí abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven que vive en un cuarto de azotea. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y a su lado hay un vaso de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizado y sus labios rojos como una granada. Tiene ojos soñadores. Mira, golondrinita. Se esfuerza en terminar una obra de teatro para los niños del duque, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el cuarto y el hambre lo ha rendido. La golondrina, que tenía realmente buen corazón, dijo: Está bien. Me quedaré otra noche contigo, príncipe. ¿Debo llevarle otro rubí? No tengo más rubíes, golondrinita. Los zafiros de mis ojos son lo único que me queda. Son unas joyas extraordinarias traídas de la India hace un millar de años. Toma uno de ellos y llévaselo. Lo venderá y comprará comida y combustible para calentarse, y así podrá concluir su obra para los niños. Pero, amado príncipe, no puedo hacer eso. No puedo quitarte los zafiros, ellos son tus ojos. Golondrinita, haz lo que te pido. La golondrina arrancó la joya de la estatua y voló a toda prisa a la buhardilla del escritor. Era fácil penetrar porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como un rayo de sol. El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro y cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro depositado sobre las violetas marchitas. ¿Qué es esto? Exclamó el estudiante. ¿Una joya? Seguramente proviene de un rico admirador. Sí, gracias, gracias, Dios mío, por fin podré terminar mi obra. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran barco. Y mientras los marineros trabajaban, ella gritaba: ¡Me voy a Egipto! Pero nadie le hizo caso. Y al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. El aire era cada vez más frío. La hora de nuestro amigo Cronos es... Son las 7 y 22 minutos. Monto 1, 2, 3, todo al revés. Monto 1, 2, 3. Esta niña de piel café, en Jamaica quiso nace. Esta niña chiquita es de las trenzas. Y antes de esa camina, ya Quédate en sintonía de Entre Tanto Entretente. Son las 7 con 25 minutos. Amado príncipe, he venido a decirte adiós. Gracias, golondrinita. Golondrina, ¿no te quedarías conmigo tan solo una noche más? El invierno ya está aquí, querido príncipe. Pronto llegará la nieve. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras. Los cocodrilos las miran perezosamente acostados en el lodo. Mis compañeras construyen sus nidos a los pies de la esfinge, que es tan vieja como el mundo y que lo sabe todo. La gran serpiente verde duerme en una palmera y es alimentada con pastelitos de miel por 20 sacerdotes. Y además... Golondrina, escúchame. Mira, allá en la plaza tiene su puesto una niñita vendedora de cerillos. Se le han caído al río estropeándose todos. Su padre le pegará si no lleva algún dinero a casa y está llorando. No tiene medias ni zapatos y lleva la cabecita descubierta. Golondrina, arranca el otro zafiro y dáselo. Así su padre no le pegará. Pasaré otra noche contigo, príncipe, pero no puedo arrancarte el otro zafiro, porque entonces te quedarías ciego del todo. Golondrina, rápido. Haz lo que te mando. La golondrina llevó el segundo zafiro a la niña de la plaza. Se posó sobre su hombro y deslizó la joya en la palma de su mano. ¡Pero qué bonito pedazo de cristal! Y con esto corrió a su casa entusiasmada. Golondrina volvió al lado del príncipe. Son las 7 y 27 minutos. Entonces llegó la nieve. La pobre golondrinita tenía cada vez más frío, y ahora ya no tuvo fuerza sino para volar una vez más sobre el hombro de su príncipe feliz. Adiós, amado príncipe. Misión cumplida. Permíteme que te bese la mano. Gracias, querida amiga. Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto. Me has ayudado a devolver un poco de la felicidad que alguna vez tuve. Pero tienes que besarme en los labios, porque te amo, golondrinita. Bondadoso príncipe, me quedaré contigo para siempre, para siempre. Yo seré tus ojos. No, pequeña, vuela, vuela. Vete a donde el sol no muere nunca. Has permanecido aquí demasiado tiempo por mi culpa. Y besando al príncipe en los labios, la golondrinita cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, pues su corazón se había roto. Desprovista ya de sus joyas, la estatua del príncipe feliz fue derribada.